Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. De saludarlos, el placer de estar reencontrándonos una vez más aquí por el aire de la radio pública. Estamos en Radio Nacional Santa Fe AM540, iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, junto además también a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estas dos horas de radio donde vamos a estar repasando, entre algunas otras cosas, los títulos importantes, las noticias destacadas de lo que está aconteciendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, donde vamos a charlar de un montón de temas que realmente son importantes y que nos parecen y que valen la pena destacar. Uno miraba por estas horas, ¿no?, y pensaba en lo que ha sido, por lo menos los últimos días, bastante violentos en la capital de la provincia de Santa Fe. Uno miraba, entre algunas otras cuestiones, lo que han sido los últimos días, donde la violencia también se ha vivido en la ciudad de Rosario y alrededores. Quizás en los últimos días ha habido, o uno puede encontrarse con alguna baja importante de algunos delitos, en función de lo que muchos vecinos destacan, es la presencia de la Gendarmería Nacional en el sur de la provincia. Muchos sostienen que la presencia de las fuerzas federales ha servido, entre algunas otras cosas, como para diezmar aún más lo que eran grandes efectos de la violencia a partir de lo que teóricamente es el avance del narcotráfico en la región. En las últimas horas en la ciudad de Santa Fe hemos tenido casos de extrema violencia, entre algunas otras cosas. Uno veía con mucha dolor, con mucha angustia, que un pibe de 16 años termina siendo acuchillado en la puerta, en el interior de su colegio. Quizás a esta altura importa poco si fue adentro o afuera, lo que realmente uno le preocupa es esta situación en la cual muchos pibes han encontrado caminos realmente difíciles, ¿no?, para resolver estos conflictos. Para muchos, como pasa también en algunos lugares, pibes pobres, pibes humildes, pibes de los barrios más marginados de la ciudad de Santa Fe, quizás no le dan la trascendencia que uno debiera darle a este tipo de acontecimientos, y ponerse a pensar y ponerse en la cabeza de lo que significa que dos pibes resuelvan una discusión en una escuela a los cuchillazos, y que un pibe termine quitándole la vida a otro. Estamos hablando de pibes, a los 16 años hablamos de chicos que están todavía en este proceso de crecimiento, de formación, de inclusive hasta de sus propias personalidades y demás. Y uno mira, ¿no?, y discutimos esto de también estas cuestiones de los laburos que hay que ir haciendo, de los trabajos que son necesarios, y todavía del rol que el Estado debe cumplir en esto de brindar las herramientas necesarias como para poder reencontrar, o como para poder incentivar y obviamente llevar a esos pibes a que puedan tener la alegría, la satisfacción de encontrar esos caminos de felicidad, de tranquilidad que uno desearía. Porque uno no va a caer en esto que suelen caer la mayoría de los medios, de decir, sí, la delincuencia está asociada a la pobreza, decir que la violencia la genera la gente que vive en los barrios más pobres. Lo que nosotros siempre decimos, y que no es un eslogan y que uno intenta permanentemente establecerlo, es que un pibe que nació en un barrio humilde, un barrio marginal, no es un pibe que nació con un 38 en la mano. Y nosotros siempre decimos que también esta sociedad muchas veces no puede esperar llegar a la vuelta de una esquina y encontrar que uno de esos pibes nos dé una caricia, porque evidentemente es donde uno debe preguntarse qué es lo que hicimos como sociedad y qué es lo que ha hecho el Estado, entre otras cosas, para mejorarle la calidad de vida a esos pibes. Y aquí seguramente aparecerán las discusiones de siempre, ¿no? Donde discutir la política parece muchas veces discutirla desde las políticas partidarias, y parece interesante discutirla, por lo menos para la dirigencia de turno, en cuestiones de que tienen que ver simplemente con eslogan o cuestiones que tienen que ver con el marketing político. Y quizás aquí uno debiera analizar con mayor profundidad, o por lo menos empezar a cuestionarnos seriamente qué es lo que se ha hecho en los últimos años en políticas sociales en la provincia de Santa Fe, principalmente también en nuestra ciudad capital, porque es muy fácil, es muy sencillo para algunos dirigentes de la oposición en la provincia de Santa Fe pararse en la vereda de enfrente del gobierno nacional y plantear, entre algunas otras cosas, esta cuestión de, y como lo ha hecho también en algunos otros casos algunos dirigentes de algunas fuerzas un poco más de derecha en la República Argentina y también en la provincia de Santa Fe, que simplemente aspectos vinculados a la asignación universal por hijo, al plan Progresar, entre otras herramientas, son simplemente una herramienta clientelar y política, y que en definitiva no han resuelto los problemas estructurales de nuestra provincia y de la República Argentina. Es cierto, a ver, si uno analiza, falta mucho por hacer, hay cosas que todavía deberán avanzarse. Ahora, está claro que la única política inclusiva de impacto concreta que uno ha visto en los últimos tiempos en nuestra provincia son las que se han originado únicamente desde el gobierno nacional, a partir del Progresar, la asignación universal, del Conectar Igualdad, de lo que han sido los programas para que los pibes vuelvan a las escuelas, la asignación universal a partir de establecer como obligatorio cumplir con el calendario de vacunaciones. Y en serio, uno reflexiona y trata de hacer cabeza en esto de los planes, o por lo menos de las estrategias que los últimos gobiernos provinciales o municipales se han dado en la ciudad de Santa Fe para encontrar acompañamientos y obviamente poder complementar políticas que llegan desde la nación, y a uno se le hace muy difícil poder encontrar absolutamente uno que nos permita decir de esta manera se ha laburado para que estos pibes puedan mejorar su calidad de vida, para que estos pibes puedan encontrar un camino que les dé satisfacciones, y no pensar que un pibe cuando sale de una villa tenga que, entre otras cosas, hasta cambiar la dirección de su casa con la mínima posibilidad de poder conseguir un trabajo, que son algunas de las cosas que se viven a diario en esta ciudad. Y la verdad que uno cierra estos días con esa angustia, ¿no? La verdad, es bastante difícil hablar desde un lugar, sobre todo cuando, insisto, hablamos de pibes de 14, 15 años, que vaya uno a saber por qué terminan en estas particularidades, quitándose la vida uno con otro, intentando entender uno por qué esa virulencia se viene profundizando seriamente en la ciudad de Santa Fe. Pero digo esto porque es algo para atenderlo, es algo para tenerlo en el camino de la reflexión, sobre todo pensando en los ejemplos, y sobre todo pensando seriamente en que atacar los problemas estructurales y sociales de una ciudad no pueden hacerse simplemente con eslóganos, no pueden hacerse simplemente con meros anuncios marketineros, y hay que seriamente avanzar en políticas públicas concretas. Por estas horas, cambiando quizás un poco de tema, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha obtenido nuevas herramientas por parte de la legislatura provincial. Los cadetes del ISEP y aquellos miembros de la fuerza que fueron o que se retiraron podrán volver a las calles, podrán ser reincorporados para darle combate al delito en la provincia de Santa Fe, que es un pedido que había hecho el propio ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, ministro que por estas horas está teniendo serias dificultades, o por lo menos grandes cuestionamientos, desde algunos intendentes y legisladores de la Unión Cívica Radical, a partir de las últimas designaciones de los jefes civiles de la policía en algunos nodos de la provincia. Ya lo había hecho el intendente de la ciudad de Santa Fe, lo han hecho también por estas horas algunos senadores. Lo concreto es que, bueno, hay una herramienta más que le permitiría o le debería permitir al gobierno por lo menos dar algunas señales de vida, o por lo menos dar algunas respuestas concretas de un tema al cual la ciudadanía por estas horas viene pidiendo a gritos logren encontrarse soluciones concretas, como es el tema de la inseguridad. Decimos esto porque permanentemente escuchamos al gobierno provincial en algunos casos decir que se le ponen palos en la rueda, de que hay intentos desestabilizadores y que no se acompañan las políticas públicas. Hay que decir que todo lo que el gobierno pidió en materia de seguridad, recursos, fondos, efectivos, incorporaciones, traer policías retirados, cambiar las estructuras civiles, generar nuevos estamentos, le fueron otorgados por los legisladores de la provincia de Santa Fe, y lo concreto es que aún el gobierno no ha logrado resolver un solo problema, y entre algunas otras cosas, como decíamos al principio, solamente se ha visto por estos días algunos avances importantes a partir de la llegada de efectivos federales a nuestra provincia de Santa Fe. Decimos esto porque parece que se van acabando el tiempo de las excusas y efectivamente el gobierno deberá empezar a dar respuestas concretas ante un reclamo contundente que se hace no en la ciudad de Santa Fe, no en la ciudad de Rosario, sino en los pueblos de hasta 300, 400, 500 habitantes de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región aquí por la radio pública, M540, FM 102.9. Bueno, finalmente un tema que tanto hemos discutido y analizado en este último tiempo, también en la actividad o en el ámbito legislativo, la Asamblea terminó justamente rechazando el pliego tan polémico de este juez que pretendía ser titular. Hablamos del juez García Troiano de la ciudad de Tostado, justamente allí en el departamento 9 de julio. La caída del pliego de García Troiano trajo alivio a los pequeños campesinos productores del norte de la provincia, porque bueno, Troiano está señalado, sindicado como uno de los máximos responsables de lo que tiene que ver justamente con la expulsión, con la violencia a la hora de la misma, justamente de las pequeñas extensiones de tierra que contaban desde hace muchísimos años justamente estos pequeños productores del norte de la provincia de Santa Fe. Fueron 49 votos en contra de este pliego, hubo uno afirmativo, fue la de la diputada Miriam Cinali, la diputada justamente que ocupó en su momento un espacio del PRO, después se separó y tiene un bloque unipersonal. Responde justamente a lo que son los lineamientos, si se quiere, de quien ha sido, de quien es su esposo, Osvaldo Salomón, que es presidente comunal justamente de Chavás, quien en su momento supo ser también candidato a vicegobernador de Miguel Torres del CEL allá por el año 2011. Lo cierto de todo esto es que, bueno, 49 legisladores le dijeron que no, esta afirmación que después la diputada dijo que se debió a una distracción de la misma. Hubo 7 senadores que quedaron afuera del recinto, entre ellos uno de los más lobistas, si se quiere, para que García Troiano sí fuese designado como juez, que es el senador, inclusive el departamento 9 de julio, ¿no? El que debería velar, responder a los intereses, en este caso de los pequeños productores, por ejemplo. Un tema muy importante, porque por lo menos va a traer un alivio. Ustedes saben que el año 2012 se sancionó una ley que frena los desalojos, pero se seguían viviendo situaciones un tanto arbitrarias, muchas de ellas facilitadas por este juez. Y otro de los temas interesantes a tener en cuenta es si va a viajar aquellos estudiantes, por ejemplo, que los domingos se vuelven hacia las grandes ciudades, o si tiene que viajar por algún motivo. Tengan en cuenta que aumenta el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, lo que tiene que ver con este próximo domingo 18. Así que decíamos, atención, porque subirse al colectivo para viajar va a ser más caro a partir de este próximo domingo, fundamentalmente lo que tiene que ver con los colectivos que cubren justamente la interjurisdicción, ¿no? Los colectivos aquellos que tienen más de 200 kilómetros en el territorio de la provincia, un 16%. El último aumento fue en enero de este año. 4 meses después percibe un nuevo aumento. En total es un casi un 33% de lo que se está pagando justamente de bolsillo. Así que atentos. Volvemos a insistir una vez más, aquellos que el día domingo tengan que viajar distancias considerables dentro de la provincia de Santa Fe, 200 kilómetros es lo que se considera justamente esta zona, porque aumenta el colectivo. Exactamente, por ejemplo, para tener alguna idea, en un caso testigo, el pasaje entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario asciende de 75 a 87 pesos, por ejemplo, 12 pesos será el incremento, después de acuerdo habrá variaciones que van entre los 3, los 4, los 5, los 8 pesos, hasta los 15 pesos de acuerdo a los destinos que uno tome desde la provincia de Santa Fe. Le comento que Cielo Saracio es la productora y coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional, renegando, la tecnología la tiene mal hoy, la tiene a mal traer por estas horas a nuestra coordinadora, pero seguramente ya va a poder amigarse con su computadora, con los pendrive y todas esas cosas que hoy la han tenido a mal traer. Está Salvador Rodríguez en la operación técnica acompañándonos también en el día de hoy. De la misma manera saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Así que de esta manera arrancamos, así nos presentamos, durante dos horas les vamos a estar haciendo la mejor compañía. Esto es Síntesis de la Región. Espinillo en esas frías mañanas, azoga frente a la escuela humilde como tus calzas. Cuántos niños escueleros acercaste hasta las letras y hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dicen maceta. Tarragorros interpretó el petiso maceta. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, muy bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Ya en un ratito nos ponemos a viajar, en un ratito vamos a estar recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Pero cuéntele a la audiencia líneas de comunicación, de qué manera nos pueden encontrar. Exactamente. ¿Dónde nos pueden leer? Síntesis de la Región, te comunicás con nosotros al 0342-155-4836-42, nuestra línea móvil a la cual te puedes comunicar. Como decimos siempre, te invitamos a ser parte del programa a través de tus comentarios, a través de algún aporte que refleje justamente las actividades industriales, económicas de tu pueblo o tu ciudad. Y también podés visitar el portal más completo que tiene la región, la provincia en un solo lugar. Hablamos de el www.sintesisdelaregion.com.ar, un portal de información con más de 12 títulos que involucran justamente a toda la provincia de Santa Fe en sus diferentes niveles e intereses, ¿eh? Culturales, como decíamos, económicos, políticos, industriales, de todo carácter, ¿eh? Pasa por el www.sintesisdelaregion.com.ar y véalo usted mismo. Momento de empezar a viajar, momento de empezar a recorrer la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir a la localidad de Lébano, en el departamento Castellanos. Desde Radio Nativa tenemos el informe de nuestro compañero Luis Castillo. En el mes de agosto próximo, más precisamente del 26 al 30 de ese mes, los lemenses vamos a tener la satisfacción de que un deportista de nuestro medio nos represente en la Copa del Mundo de Taekwondo, que va a tener lugar en Jamaica, en la ciudad de Montego Bay. Lucas Bustos es un deportista, un trabajador también, que maneja una motoniveladora en la comuna de nuestro pueblo y es un ferviente y entusiasta practicante del taekwondo. Es además el responsable del grupo actual de taekwondistas en el Club Moreno. Con él charlamos, estuvo de visita en la radio y nos contó acerca de este viaje y de esta participación en una Copa del Mundo en taekwondo. Nos estamos preparándose nosotros, nunca estuvimos en un mundial y pues, para nosotros también es nuevo eso. A lo mejor estamos haciendo un entrenamiento que no es el adecuado, pero yo creo que estamos bien preparados. Se ha demostrado en otros torneos importantes, que que hemos tenido premios, o sea que estamos bastante bien preparados. Para el 27 tengo que hacerme todos los estudios y también tengo turno a un deportólogo. Sí, la idea de ir bien preparado y conseguir toda la ayuda necesaria y preparamiento que tengamos. También, bueno, de ahora en adelante, de acá a la semana que viene, ya voy a empezar a entrenar a Santa Fe una vez por semana, como para ir preparando mi mes un poco más. Entreno acá al Neyman, que me ayuda a entrenar a mis alumnos, y entreno con el director de la escuela, que también tiene una escuela bastante grande e importante, y tiene muchos centros en él, y también estoy entrenando ahí. Así que estoy a full entrenando y creo que estamos bastante bien entrenando. Básicamente creo que estamos bien, muy bien creo que estamos. Estamos entrenando bastante duro. Si no pasa nada, que creo que vamos a llegar bien físicamente. Agradecer. Y hoy en día tengo una subcomisión que me apoya muchísimo, me ayuda muchísimo. Por ahí yo no llego a hacer cosas o no me dan los tiempos para hacer cosas y ellos están continuamente ayudándome, ayudando siempre en cena, en todo. Y después agradecer al pueblo porque se ha comportado muy bien en todo. A veces que pedimos o hicimos cenas, todo para competir, llevar a los chicos a competir. Y el pueblo siempre se comportó muy bien, que es buenísimo y me gusta que me apoyen en ese sentido porque así vamos en crecimiento. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Agradecemos a Luis por este informe y vamos a seguir viajando, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Pablo Bertolé de FM Tiempo allí en la localidad de Piamonte en el departamento San Martín porque nos trae novedades importantes, hay conflictos comunales y municipales en la región. Bueno, de esta manera nos presenta la situación que se está viviendo allí por estas horas en el departamento San Martín. La noticia más importante, lo más relevante que está sucediendo en nuestra región no sucede en Piamonte, en este caso en particular, sino en la vecina localidad de Landeta, donde empleados comunales están realizando una protesta reclamando un aumento. La secretaria gremial Mónica Trica, del Sindicato de Municipales y Comunales de la Ciudad de San Jorge, subsecretaria en realidad Mónica Trica, nos decía que la comuna de Landeta no quiere pagar el aumento en el sector no remunerativo del sueldo y por eso están llevando a cabo medidas de fuerza. Los empleados no están realizando las labores, están de paro en este momento y esto continúa lamentablemente ya viene a lo largo de toda la semana. Juan Domingo Bravo, el presidente comunal de Landeta, charlaba con nosotros al respecto sobre este tema, lo consultábamos y esto nos decía. Un acta en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la provincia el pasado 27 de febrero, en el cual, en el acta dice que nosotros íbamos a procurar mantener el mismo temperamento, el no remunerativo, ¿no? Lo que no dice es que nosotros íbamos a pagar la cifra exacta. Nosotros nos ajustamos al acta que firmamos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Nosotros le hemos dado el aumento a todos los empleados. Lo que sí lo hicimos es dárselo en el no remunerativo, le dimos una parte, porque obviamente ese no remunerativo era parte de esto, de este sueldo, de este acuerdo que hicimos cuando los encuadramos al personal, que era, digamos, una cifra bastante abultada que la pudimos lograr meter en ese no remunerativo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos caso a lo que firmamos, digamos, ¿no? Mónica plantea de que este aumento que te reclaman fue dado en paritario y que se debe respetar. ¿Qué dice respecto, Juan? Nosotros lo respetamos, el aumento que se dio en paritario, completamente. Completamente lo respetamos, porque lo estamos pagando. En el adicional de cada categoría nosotros le dimos el 20 y le vamos a dar el 9, y estamos pagando a todo el personal lo que se deudaba en meses anteriores hasta que llegamos al acuerdo, ¿se entiende? El reclamo puntual de los empleados es que ellos quieren que nosotros les demos ese mismo aumento en el no remunerativo. En el no remunerativo que acordamos en el Ministerio de Trabajo y acta que está firmada, yo esta tarde voy a ir a la localidad de Piamonte y te la voy a llevar. ¿Qué es lo que dice en esa acta? En el acta nosotros no nos comprometemos a pagar la misma cifra de dinero que iba a haber en el acuerdo paritario. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y desde Piamonte nos vamos rapidito, nos quedamos en el departamento San Martín, pero nos vamos a la ciudad de San Jorge. Desde Radio 1 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Franco Benedetti. Ante los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad de robos y hechos delictivos, el intendente municipal Enrique Marucci, reunido con la senadora provincial Cristina Berra, preocupados por la situación, decidieron convocar al ministro de Seguridad y funcionarios de la provincia con el fin de ponerlos en conocimiento de la situación y ellos expliquen los planes que tengan para proteger a San Jorge en esta problemática. En otro orden de noticias, no suspenderán a Jonathan Mainardi. Tras la reunión del Tribunal de Penas de la Liga San Martín, se desestimó la denuncia de Unión de los Cardos, considerando la validez del reglamento en los puntos expuestos por el Club La Emilia en su descargo, resolviendo no hacer lugar a la protesta presentada por el Club Unión Los Cardos, teniéndose por válida la inclusión del jugador Jonathan Mainardi. Disponer el levantamiento de la suspensión provisoria aplicada al jugador Jonathan Mainardi y habilitar a la tesorería de la Liga Departamental de Fútbol San Martín para la disposición del importe depositado por el Club Unión Los Cardos en concepto de arancel de protesto. En otro orden de noticias, adelanta el WADA. La Liga Departamental de Fútbol San Martín confirmó que tras la suspensión del pasado fin de semana por lluvia, el único adelantado será Juventud Guadalupe, que jugará el sábado a las 16 horas frente a Atlético Sastre. Mientras que el Expreso ante Atlético San Jorge, La Emilia frente a Juventud Unida, se enfrentarán el domingo a la misma hora. La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia cumple 85 años de vida institucional y lo festejará con diversas actividades. Habrá un homenaje a Aurelio Genovese, descubrimiento de placas y espectáculos musicales como el trío Química Pura, el taller de canto municipal y el coro del Colegio Sagrado Corazón, coordinado por Cecilia Ponzo. Las actividades se desarrollarán en la Sala Albertengo desde las 19 horas. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. oh feliz de la nueva primavera, remontando al azul, quiebre la luz el tiempo de la siembra, remontando al azul, quiebre la luz el tiempo de la siembra. Con el agua se fue junto al río torrentoso. Primavera tu vuelta, trae la flor el tiempo del retorno. Primavera tu vuelta, trae la flor el tiempo del retorno. Renovado verdor del árbol, quien tuviera su juventud, quien pudiera volver como vuelve la luz y el sol sobre los campos. Quien pudiera volver como vuelve la luz y el sol sobre los campos. A pensar que me pueda morir en alguna primavera, viendo tanto verdor, entregarse a la luz y a la emoción eterna, viendo tanto verdor, entregarse a la luz y a la emoción eterna. Los demonios del río sienten amor por la moza, la bandera que metida en el agua vierte el azul del sol sobre la tierra, que metida en el agua vierte el azul del sol sobre la tierra. Renovado verdor del árbol, quien tuviera su juventud, quien pudiera volver como vuelve la luz y el sol sobre los campos. Quien pudiera volver, quien pudiera la luz y el sol sobre los campos. Los de Salta interpretaron Zamba del Tiempo Verde. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Continuamos en Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. ¿Le parece que repasemos las líneas de comunicación? Exactamente. Si estás escuchando la Radio Pública, si estás escuchando Síntesis de la Región a través de la retransmisión de diferentes radios compañeras de FM que están en toda la provincia de Santa Fe, te puedes comunicar con nosotros a nuestra línea móvil al 03-42-155-48-36-42 y te invitamos como siempre a visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, ¿se acuerda? Yo estaba repasando algunos títulos, ¿no? Algunas cosas que uno iba mirando por estas horas, o por lo menos algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que ayer recordábamos había sucedido en el mes de diciembre en la República Argentina y en muchas provincias como la nuestra, como la provincia de Entre Ríos y alrededores, respecto a lo que fue el alzamiento policial que se dio por esos tiempos. Y miraba atentamente, digo, es un dato para tenerlo en cuenta, que hay una primera condena a una pareja que organizó los saqueos en la provincia de Entre Ríos. Es el primer fallo que involucra a civiles que participaron de los robos a supermercados después del acuartelamiento policial. es una sentencia por 3 años de prisión, obviamente con ejecución condicional, pero se transforma así. Recordemos que, así como la justicia avanzó con los policías de la ciudad de Concordia, que se alzaron en el mes de diciembre, de la misma manera lo está haciendo con esta primer pareja, decimos, porque son antecedentes que seguramente podrán tener alguna repercusión en la provincia de Santa Fe. En un rato vamos a andar sobre estos temas porque tenemos para presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el primer contacto telefónico del día nos va a llevar a la charla con el senador por el departamento Vera, Hugo Pucheta, con quien queremos abordar algunos temas en particular del departamento, pero puntualmente conocer algunas cuestiones vinculadas a la obra pública, a la infraestructura y algunos reclamos que se están haciendo desde ese departamento allí del norte provincial. Senador Pucheta, ¿cómo le va? Muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, senador, para comenzar, en las últimas horas ha habido algunos reclamos importantes de usted, de algunos presidentes comunales, respecto a la situación de la Ruta 3, que todavía está sin concluir allí en el departamento Vera. Cuéntenos un poco cuál es la situación, cuál es el reclamo puntual que le están haciendo al gobierno de la provincia. Realmente la Ruta 3 es la columna vertebral de nuestro departamento, porque une la mayoría de los pueblos del mismo. Esta ruta siempre ha sido gestionada desde hace muchísimos años por distintos funcionarios, distintos presidentes de comunas, y bueno, durante la gestión pudimos comenzar la pavimentación hasta el distrito de Intillaco, que sería aproximadamente la mitad del tramo, y también diríamos que se ha podido pavimentar, y también puede pavimentar dos pueblos cercanos a la misma ruta, como el caso de Fortín Olmo y el proyecto de la pavimentación a Tartagal. Bueno, esta necesidad es para el departamento era muy importante porque no tiene otro medio de poder transitar. Anteriormente se hacía solo con el grano, después dejó de correr esta línea de ferrocarril, y hoy es imposible. Y además es una ruta, diríamos, que une con una ruta de la provincia vecina del Chaco, que de ser pavimentada tendría una gran importancia, principalmente porque en la provincia vecina del Chaco el pavimento era hasta cerca de Brinco. Estamos un poco más atrasados que nosotros en la provincia de Santa Fe. Bueno, el que está de los gobiernos anteriores y de este gobierno, realizamos periódicas gestiones para que esto se pueda concretar. Lamentablemente, no, después del gobierno de Hermes Dime, no se pudo seguir avanzando. Durante el gobierno anterior pudimos llegar hasta la localidad de Intillaco, a pesar de haber algunas posibilidades, como algunas promesas de pavimentarse hasta un pueblo por año, que era lo que se había prometido. Eso no se ha cumplido y estamos con una ruta que acrecienta las dificultades los días de hoy. Bueno, justamente sobre eso le iba a preguntar, senador, porque nosotros nos ha tocado, por lo menos a lo largo de este año, hemos hecho varias notas en el departamento Vera, y sobre todo hablando de las cuestiones de salud, de la imposibilidad de los días de lluvia. Me imagino que debe ser una complicación, sobre todo hablando con la gente de Los Amores y alrededores. Realmente cada vez se hace más difícil, teniendo en cuenta que cada vez las lluvias se dan con mayor frecuencia, más intensidad. Me parece que eso complica de sobremanera la vida en esos pueblos, ¿no? En primer lugar, la zona es una zona de una tierra bastante permeable, lo que hace que con un poco de lluvia se vuelva totalmente intransitable. A diferencia de los terrenos arenosos, que aunque esté húmedo el terreno, se puede transitar igual. Y también la necesidad es justamente porque hay pueblos importantes, con poblaciones considerables, que tienen distintos tipos de actividades, que no pueden realizar la misma, que no pueden, diríamos, tener un servicio de salud adecuado ni un servicio de educación acorde con las necesidades en la época de lluvia. Uh-huh. Y en esto, senador, porque uno siempre lo rescata, ¿no? Uno, más allá de las diferencias que algunos podrían haber tenido con el ingeniero Obey, uno con el tiempo empieza a ver que la última gestión de Obey, si uno las tiene que comparar con las del Frente Progresista en materia de obras de infraestructura y sobre todo en materia vial, realmente pasa a ser como un gobierno revolucionario en la historia de nuestra provincia. Digo, usted es senador desde hace mucho tiempo, conoce el territorio. ¿Por qué cree que le cuesta tanto al gobierno provincial poder avanzar con las obras de infraestructura, sobre todo en departamentos como lo del norte, que han sido los más postergados en los últimos años? Sí, es como vos decís, lamentablemente este gobierno tiene una mirada hacia los grandes centros poblados, por eso buscó esa nueva división geográfica de nodos, con cabecera de nodos en las ciudades más importantes de la provincia, y relegando en segundo lugar el interior. Yo veo que toda nuestra zona, desde que entró este gobierno al Frente Cívico y Social, las posibles obras se fueron deteniendo, no se fueron, continuaron. Durante el gobierno de Jorge Bel, había una equidad y había un desarrollo de obras que realmente generaba esperanza. Yo te doy un ejemplo. Todas las herramientas que tiene Vialidad, también se hemos tenido la deuda y más elementos, las últimas que ingresaron fueron el gobierno de Bel. No podemos decir que una motoniveladora se compró durante estos gobiernos para mantener la ruta. Claro. Senador, buen día. Una cosa más, vos sabés, sí, que la zona es una zona productiva, uh-huh, es una zona con un potencial de producción muy importante, principalmente en el sur la ganadería y en el norte la agricultura ganadería. Y está de ejemplo de lo que se ha transformado en la región en el tramo que ya ha llegado a la ruta, que sería desde la ciudad cabecera, que es Vera, hasta Intillaco. Y cómo está, digamos, postergado desde Intillaco al norte por falta de esta ruta tan importante. Senador, consultarlo también porque, bueno, usted comentaba que este es un reclamo que se viene arrastrando desde el gobierno de Hermes Wiener, que ha pasado justamente por el gobierno de Antonio Bonfatti, que lo que tiene que ver en esto último que usted comentaba, ¿no? Una conexión importantísima para la salida de la producción de allí de la zona, y hace poco tiempo nos enterábamos sobre un caso particular que tiene que ver con la salud, por ejemplo, con la muerte también de otro joven de allí, de Los Amores, donde tienen que hacer casi 400 kilómetros para poder ser atendidos. ¿Cómo se analiza eso también? ¿Cómo influye al momento de pedir respuestas y que el gobierno de la provincia se haga cargo justamente de esta situación? Bueno, yo esto lo mido desde un panorama general. Ustedes pueden ver que durante este gobierno hubo una gran publicidad de 8 grandes hospitales, 80 centros de salud, y yo creo que lo que hace falta precisamente es dar salud. Hoy te presento el ejemplo de nuestro departamento, hay momentos que no tenemos anestesista. Lo que antes se hacía en los hospitales de nuestro departamento, hoy son todas derivaciones. Y ustedes se pueden dar cuenta que el tiempo que demora una derivación, más tratándose del tipo de camino que a nosotros, lo que tenemos nosotros en nuestro departamento, es algo fundamental para salvar una vida. Entonces, a mí me parece de que aquí hace falta, en forma urgente, cubrir cargos que la provincia necesita, que nuestro norte necesita, tener todo lo que fuera más necesario para poder brindar la mejor salud en los lugares más cercanos a la población. No tener que derivar a centros de salud tan alejados, como vos decís, Amores alejados de Reconquista, mucho más alejados de Santa Fe. Entonces se hace muy imposible. A mí me gustaría que podamos tener en estos pueblos parteros, que podamos tener anestesistas, que podamos tener alguna cirugía que, aunque no sea de alta complejidad, cosa que podamos estar más protegidos en un tema tan importante como es la salud. Uh-huh. Ahora, senador, ¿no le parece que ha llegado el momento de replantearse, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con estas políticas públicas? Porque uno muchas veces se pregunta, ¿no? Usted decía, hablaba de la división de la provincia, uno ve la distribución de los hospitales, pero ahora, ¿a usted no le parece que no llegó el momento de que cada departamento pueda contar con un hospital propio y que los habitantes del departamento Vera puedan concurrir en su localidad, en su región, en su cercanía, sin no tener que hacer 300-400 kilómetros para ser atendidos, quizás en otro departamento, en otras ciudades, con lo que eso implica? Sí, siempre sí, soy un defensor precisamente de tener una salud departamental, que tenga la coordinación provincial que merece, pero que podamos tener. Nosotros tenemos en la cabecera de nuestro departamento un hospital de mucha importancia, con instalaciones inmejorables, y realmente le está faltando servicio porque se está derivando todo a otros lugares. A mí me parece que llegó el momento en el cual tenemos que darle prioridad a la atención inmediata del paciente y no a la derivación, que por más buenas ambulancias que puedan existir, por más de complementos que pueda existir, todo lleva tiempo. Y todos sabemos que en un caso de urgencia, la distancia es un factor negativo para salvar una vida. Senador, lo consulto porque hará razón de 2 meses atrás, si no mal recuerdo, el gobernador de la provincia en sesiones extraordinarias envió a la legislatura el proyecto de tasa vial, que como finalidad justamente pretende un nuevo impuesto para el arreglo de rutas y caminos en la provincia de Santa Fe. Consultarlo si este proyecto está siendo analizado en alguna de las comisiones y además cuál es su posición con respecto al mismo. Sí, está siendo analizado en las comisiones que corresponde. Y mi posición es muy simple, de la misma forma que el gobierno hace asamblea ciudadana, en cada una de las asambleas ciudadanas le pregunta a los ciudadanos de nuestra provincia si están de acuerdo con pagar un nuevo impuesto para, diríamos, mantenimiento de ruta, cuando esto ya está contemplado en un presupuesto provincial. ¿Ustedes creen que ese proyecto va a ser viable, que va a llegar al recinto para ser analizado? Yo personalmente no coincido con ese tipo de proyecto. Si recibe las modificaciones necesarias, los cambios necesarios, cuestión de analizarlo, pero me parece que no podemos seguir recargando a la ciudadanía con más impuestos, con más tasas, porque realmente ya estaría todo contemplado en lo que corresponde a un presupuesto provincial. Senador, preguntarle también, más allá del caso de la Ruta 3, uno ha compartido en los últimos tiempos, por ejemplo, el acceso a la localidad de La Gallareta, otros pueblos que también están planteando necesidades importantes. ¿Cuáles son, o por lo menos, cuáles serían las expectativas que ustedes podrían o tienen respecto a la posibilidad de que los caminos rurales puedan ser mejorados en el tiempo no muy lejano allí en el departamento, además de terminar la obra de la Ruta 3? Y acá nosotros tenemos una realidad que ya los diagnósticos desde hace muchos años están dados. Necesitamos, digamos, mejorar la red vial total de la provincia, más allá de que se pueda diferenciar una ruta que pertenece a la provincia, otra ruta que pertenece a la nación y otra ruta que pertenece a la municipalidad. Acá, para el desarrollo de este norte, y me animo a decir más extenso que únicamente el departamento, con departamentos vecinos o con otro departamento, hace falta la solución a la red vial. Acá nosotros podemos ver la capacidad de producción que hay en toda esta región, ya sea desde la producción maderera, la producción ganadera, la producción agrícola en gran parte, diríamos, y que se ve entorpecida por la falta de ruta. Yo puedo dar un ejemplo. Las carpinterías o lugares que trabajan con madera de los grandes centros poblados, por hablar de Buenos Aires, por hablar en la provincia de las carpinterías, fábricas de muebles, de Esperanza, de Rafaela, la materia prima se lleva de acá. Cuando no se puede trabajar, cuando no se puede transportar esto, es un perjuicio, no únicamente para nuestro departamento, sino es un perjuicio para estas industrias que están radicadas en lugares puntuales de la provincia. Entonces, mientras no tengamos un objetivo general de poder mejorar la infraestructura, principalmente en el sentido vial, de nuestro norte, muy difícil se pueda desarrollar. Te cuento, hace un par de días en un proyecto de ley en el cual es autorizada el gobierno para un endeudamiento, nosotros del departamento Vera como obra principal pusimos en primer lugar la pavimentación de la Ruta 3 y en segundo lugar poder comunicar con ciudades o pueblos de departamentos vecinos por medio de ruta estabilizada o pavimentada. Entonces pedimos la Ruta 3, llegar hasta Los Amores, seguir, diríamos, la gestión que en otras oportunidades llevamos adelante con la vecina provincia del Chaco, porque eso también tiene una ruta muy importante que uniría con la Ruta 3 y que les daría al norte provincial, digamos, una ruta alternativa que sería la ruta que atravesaría el centro de la provincia de Santa Fe, con la importancia que esto tendría. O sea, permitiría salir producción de Formosa, pretendería salir producción de ciudades importantes del Chaco, como Villa Ángela, Sarteña, permitiría también descomprimir un poco el gran tránsito que hoy tiene en esta zona la Ruta 11 de Resistencia a Santa Fe. Bueno, esta alternativa se tiene que analizar, lo hemos planteado en varias oportunidades, y se tiene que llevar a cabo, es muy necesario. Uh-huh. Senador, consultarlo por esto también, porque siempre que aparece el reclamo, siempre que hay alguna instancia en los medios de comunicación, rápidamente aparece una respuesta del gobierno provincial. Por estas horas se ha conocido que Vialidad quiere llevar adelante una alcantarilla sobre la Ruta 3, allí en la zona de Los Amores, entre lo que es el paralelo 28 y la intersección con la Ruta 30. ¿Es algo que alcanza, es algo que sirve, es algo necesario, es un parche más a la necesidad concreta de la obra definitiva? No, toda obra que se puede ir haciendo, bienvenido sea. El norte de nuestra provincia necesitan muchas. Yo te puedo contar, y ustedes lo pueden verificar, uh-huh, porque un puente de la Ruta 3 lleva aproximadamente 8 o 9 años que se ha caído. Se ha puesto algo complementario de estos puentes que anteriormente usaba el ejército, estos de hierro llamados barrios, y eso no se ha podido todo hasta el día de hoy poder reemplazar por un verdadero puente, constituyéndose esto en un lugar de riesgo donde ya se dieron algún tipo de accidente. Esto es lo que hoy tenemos para seguir transitando desde Cañada Ombú a Los Amores, por la Ruta 3. Uh-huh. Senador, cortito le pregunto porque estamos cerca de la pausa, pero no podía aprovecharlo a usted ya que está hablando con nosotros. Usted sabe que en el año 2012 se aprobó justamente una ley que frena los desalojos para los pequeños productores en la provincia de Santa Fe. Ayer inclusive, bueno, la Asamblea Legislativa rechazó un pliego de un juez que está señalado justamente como uno de los facilitadores. ¿Cuál es la situación en el caso del departamento Vera, por ejemplo, si es que la hay? Bueno, yo lo que considero que todas estas personas que son productores, que llevan muchos años, diríamos, de estar viviendo en un lugar determinado, se tiene que encontrar la solución. No se los puede dejar desalojados en la calle. Hay que ver cuál es el camino para que ellos puedan acceder a la tierra. Hay que ver qué tipo de producción es la que llevan adelante. Uh-huh. Se debe ver si esto está ocupando un latifundio de algo que no es productivo ni para la gente ni para la provincia. Entonces hay que buscar la solución por medio de las leyes que crean convenientes. Uh-huh. Senador Pucheta, le agradecemos infinitamente estos minutos que le ha podido destinar a la radio pública. Nos encontraremos seguramente a lo largo del año para seguir charlando los temas vinculados a su departamento, y ojalá que rápidamente lleguen las obras que faltan allí en la Ruta 3. Yo te agrego dos palabras. Sí, cómo no. En el departamento de Vera hay un antecedente de una ley de tierra, uh-huh, que fraccionó terreno y que fue entregándole a productores que tenían años de existencia en ese lugar y hoy son los propietarios de estas parcelas. Yo creo que ese, uh-huh, es un camino en el cual hay que acentuarlo, hay que profundizarlo y hay que seguir. Lo vamos a volver a convocar para charlar sobre esto, senador, y profundizar sobre ese tema. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Un abrazo, hasta cualquier momento, ¿eh? La palabra del senador Hugo Pucheta, senador por el departamento Vera, que ha charlado sobre nosotros sobre los reclamos que en las últimas horas se han realizado al gobierno de la provincia de Santa Fe para que culminen las obras sobre la ruta provincial número 3, que desde hace 7 años no tiene ningún tipo de avance. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. El corazón, porque mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo y así, así, juntos tú y yo. Luciano Pereira interpretó Y así, así. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Sicilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Y así, así, arrancamos un nuevo bloque de Síntesis de la Región por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, con todo el empuje de Luciano Pereira, que nos ha acompañado en la tarde de hoy, uno de los contratados exclusivos por nuestra coordinadora, Cielo Saracio. Sí, otro de los abonados de la radio pública, según nuestra productora, por supuesto, ¿no? Yo no sé si le diría de toda la radio pública, pero de este programa seguro. Claro, sí, sí, tiene razón, de Síntesis de la Región, aquí en Radio Nacional. Así que bueno, seguiremos pasando lista y ver a fin de año justamente cómo engrosó su capital, por ejemplo, a través de estos artistas, nuestra productora. Sí, sí, sí, evidentemente las valijas se están llegando con... en este momento las valijas que recibe nuestra productora Cielo Saracio de los artistas y músicos con los cuales permanentemente nos introduce en el programa son más grandes que cualquier valija que uno pudiera ver por estos días viendo de lo que es la final de los campeonatos del fútbol de primera y segunda división en el fútbol argentino. Yo le puedo asegurar que hay más recaudación aquí que en esos ámbitos, ¿eh? La gran Caruso Lombardi, Santa Fecina, una cosa así, el barrio San Lorenzo. Una cosa así. Bueno, hablando un poco de todo, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia, una buena oportunidad para viajar rápidamente hacia la ciudad de San Cristóbal, porque desde la FM Alternativa escuchamos el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Estas lluvias acrecentaron algunos inconvenientes, sobre todo en la zona más álgida, ¿no? Acompañamos a este informe alguna foto de caminos provinciales, la ruta número 2 en Villa Saralegui. Villa Saralegui, recordamos que estuvo aislada y ahora prácticamente está igual. O sea, quizás cuando no hay piso no es momento de trabajo, ¿no? Pero bueno, lo que no se hizo en otro momento ahora es muy difícil recuperarlo, y los suelos, los caminos ni les cuento. En esa foto ustedes van a poder ver la situación en la que está hoy. Estas fotos están tomadas el miércoles 14 de mayo. Van a ver la situación que atraviesan muchos de los pobladores. Algunas de estas fotos nos la subía una docente, precisamente, que tiene que cruzar ese camino para ir a dar clases, ¿no? Esto lo aclaramos porque no es un camino adyacente, un camino terciario. Esta es la ruta provincial número 2 que une la ciudad, las dos cabeceras del departamento, las ciudades de San Cristóbal, cabecera del departamento San Cristóbal, y la ciudad de San Justo, cabecera del departamento San Justo. Esta ruta, saliendo de San Cristóbal, encuentra primero a Niandusita, después a La Lucila, después a Villa Saralegui, y más allá de algunas estaciones que pertenecen a Villa Saralegui, como María Eugenia, llegan a la ciudad de San Justo, cabecera del departamento homónimo. Esta es la situación. La ciudad de San Cristóbal, si bien el tema inundación está contenido, no hubo secuelas de aquellas personas evacuadas en los momentos más álgidos, pero hoy por hoy, del lado este de la ciudad, sobre todo, las napas están muy altas, el agua, a veces, recordamos que en este sector, la ciudad de San Cristóbal tiene cubierta la red cloacal en un 35%, el 65% no tenemos red cloacal, tampoco agua potable, por supuesto, y es todo un inconveniente, porque en este sector este de la ciudad, que es el más populoso, el más habitado, evidentemente no solo el agua que queda de las lluvias, sino también el sistema de cloaca, digamos, el pozo negro, rebalsa, y no solo hay agua de lluvia en las calles, sino también agua con olores nauseabundos. Esta es la situación hoy que une San Cristóbal con San Justo. Es todo, será hasta la próxima. Que lo pasen bien. Soy Chichí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y desde la ciudad de San Cristóbal rápidamente seguimos viajando porque tenemos un contacto que nos está esperando en línea, lo vamos a presentar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad la charla nos va a llevar al encuentro con Federico Grunwald. Él es el gerente comercial del Ario. Estamos hablando de esta empresa dedicada, entre algunas otras cosas, a lo que tiene que ver con la comercialización y el envasado de fiambres con sus plantas en la ciudad de Rafael y en la ciudad de Casilda, con quien vamos a charlar, entre algunas otras cosas, porque es una empresa que está próxima a cumplir sus 100 años en el 2015, que está pensando en inversiones importantes aquí en nuestra provincia. Federico, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día desde la radio pública. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Diego, Melisa, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, gustosos de conocer un poco esta historia, ¿no? De que va a cumplir sus 100 años la empresa, y digo, no solo el sostenimiento en el tiempo, sino que están pensando en inversiones, en seguir creciendo, en seguir profundizando la fase productiva en la región. Sí, la realidad es que no es fácil cumplir 100 años. Estamos en esa etapa, en el 2015 estamos cumpliéndolos. Un siglo atrás, un grupo de inmigrantes del norte de Italia, la familia Fasoli, empezó con este emprendimiento y sus herederos directos, la familia Lagruta, el día de hoy continúa. Y bueno, en el marco de estos 100 años decidimos hacer un estudio de mercado para ver un poco cuál era el posicionamiento de la marca y saber exactamente dónde estábamos parados. Uh-huh. Y los resultados nos han dado muy bien, estamos muy contentos. Hemos hecho un estudio de posicionamiento de marca en todo el interior del país. Y bueno, eso nos ha envalentonado a no solamente a seguir invirtiendo, sino a empezar una campaña de comunicación un poco más agresiva que la que hemos tenido. Así que bueno, ese es un poco el contexto en el que estamos y con la idea de poder seguir creciendo. Uh-huh. Cuando usted dice que han hecho una campaña para conocer un poco cómo es la situación del producto en el interior del país, le pregunto, ¿son productos que se venden en toda la geografía nacional? Ustedes tienen una gama importante de productos. ¿Han detectado cuál es el producto que mejor funciona? ¿Dónde habría que profundizar un poco el trabajo pensando en el futuro? ¿O sea, algún producto que no está rindiendo como ustedes esperan? Nosotros tenemos comercialización en todo el país, ¿no? Uh-huh. Comercializamos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y tenemos, digamos, lo que nos da el estudio de mercado es en las degustaciones ciegas una muy buena performance, digamos. Uh-huh. Cuando la gente prueba el producto, queda realmente muy satisfecha. Nuestra performance de productos es muy pareja en toda la línea. Nosotros uh-huh. vendemos de todos los productos, digamos. No estamos enfocados solamente en la línea de cocidos, que es lo que sucede habitualmente. Tenemos una línea muy amplia de salames y de mortadela que vendemos muy bien. Pero bueno, la idea nuestra es que la gente nos pruebe, nos conozca y empezar a trabajar en el posicionamiento de la marca. Para profundizar este escenario, nos ha dado que en el interior del país en recordación de marca estamos segundos. Uh-huh. Y vamos a trabajar para que esto se profundice. Uh-huh. ¿Y cómo es el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo? Si es que han hecho un estudio un poco más profundo aquí. No, el caso de la provincia de Santa Fe, nosotros estamos muy contentos con el trabajo hecho en Santa Fe. Al estar nosotros en Rafaela, son muchos los años en los que estamos comercializando en Santa Fe. Claro. Y la recordación de la marca es excelente en Santa Fe y en toda la provincia de Santa Fe. En los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento sostenido en Santa Fe que está en el orden entre el 10 y el 13% en kilos, y tenemos intención de que eso se siga manteniendo. Así que la estrategia de comunicación apunta también a consolidar ese escenario. Federico, buen día. Federico, consultalo porque usted daba cuenta justamente que hay una posición muy buena justamente en el mercado nacional. Consultalo también en estos últimos 4 años, lo que ha sido el crecimiento sostenido. ¿Cuál es la alianza con los proveedores? ¿Cómo están trabajando ustedes más allá de Rafaela y Casilda? Buen día, Melisa. Buenas tardes, Melisa. La alianza con los proveedores, nosotros hemos desarrollado y estamos en un proceso de alianzas estratégicas para poder abastecernos de materias primas nacionales. El cambio de la situación macroeconómica del país nos ha obligado a buscar alternativas que nos permitan seguir manteniendo competitividad. Y bueno, hemos desarrollado en el caso de Santa Fe con un proveedor que es Tutto Porci, una muy buena relación y sobre la que estamos cementando parte del crecimiento con proveedores de Córdoba que también tienen la posibilidad de faenar y desarrollar productos como Squalitas. Y bueno, la idea es ir viendo cómo en el negocio, buscando la manera de que tanto la situación del proveedor como la nuestra pueda ser previsible y confiable en el tiempo, podamos ir haciendo alianzas que sean cada vez más estratégicas. Uh-huh. Y en ese contexto que usted plantea, ¿ha sido una situación estable la de la empresa? ¿Han incrementado sus ventas? ¿Han podido sostener y aún incorporar personal? Cuéntenos un poco cómo ha sido el movimiento económico de estos tiempos en la empresa en función de lo que usted nos planteaba recién. Nosotros tenemos dos plantas, una planta de fiambre y faena de cerdo en Rafaela, donde uh-huh. tenemos 700 personas trabajando y faenamos unos 10.000 capones por mes, y una planta de procesamiento vacuna en Casilda, donde tenemos unos 320 empleados y faenamos unos 9.000 vacunos mensuales. Uh-huh. La planta de Casilda está más que nada enfocada en la exportación y tratando de hacer un poco de cuota Hilton, que es lo que el negocio en este momento permite. Y hemos mantenido las dotaciones de personal, digamos, no hemos incrementado en esta última etapa, y creo que por un poco la situación macroeconómica del país, vamos a intentar mantener la dotación de gente. Formar gente no es fácil y vamos a hacer un esfuerzo, y parte de la estrategia de comunicación también apunta a que los niveles de volúmenes se puedan mantener y tengamos certezas para nuestra gente en que vamos a garantizar las fuentes de trabajo. Uh-huh. Y preguntarle, Federico, por lo menos hay algunas informaciones o algunos números que se han arrojado en algunos medios de comunicación respecto a lo que sería la inversión que ustedes estarían a realizar, que rondaría los 15 a 20 millones de pesos. ¿Esto es así? ¿Cuáles son los objetivos de esa inversión? ¿Dónde estarían focalizados más allá de toda esta campaña que usted nos cuenta? Nosotros el año pasado, en el 2013, invertimos 16 millones, sobre todo en equipamiento, intentando mejorar tecnología, mejorar productividad, que los productos puedan salir de mejor calidad y con mejor terminación. Y nuestra intención es mantener esa tendencia de inversión en la medida que la situación económica y financiera del país nos lo permita, ¿no? Digamos, uh-huh. El año pasado tuvimos acceso a créditos en buenas condiciones. Bueno, hay una promesa del gobierno de que este año se van a mantener esas líneas de crédito, uh-huh. Y nosotros estamos con toda la intención de poder seguir mejorando y aumentando el nivel de producción que tenemos. Uh-huh. ¿Esos créditos son los créditos del Bicentenario, créditos que otorga el Banco Nación? Sí. Nosotros desde el 2010 que estábamos en 1.400.000 kilos, actualmente estamos en 2.200.000 promedio mensual, con picos en diciembre que llegamos a los 2.400.000. Y tenemos la intención de poder llegar a los 3 millones de kilos en los próximos 2 años. Uh-huh. Federico, según todo lo que veníamos charlando, justamente lo que tiene que ver con la actualidad, bueno, con la historia, con la lo que es la filosofía justamente de la empresa, ¿cómo preparan el marco justamente los festejos de estos 100 años? ¿Quiénes deberían estar presentes y cuáles son los objetivos próximos justamente de la firma? Nosotros estamos haciendo una presentación en la ciudad de Rosario la semana que viene con nuestros clientes más importantes, con proveedores importantes, mostrándoles los resultados de la estrategia y el estudio de mercado, mostrándoles la campaña de comunicación que estamos lanzando. Todo el estudio de mercado y las degustaciones ciegas nos han mostrado un poco que el producto nuestro es un producto con un sabor con personalidad. Entonces, la agencia de publicidad ha desarrollado una estrategia que está basada en el concepto de que a partir de que el producto realmente tiene un valor agregado en el momento que uno se lo da a una persona que quiere, el concepto es enamorarte con Lario. Uh-huh. Ya sea que ese criterio por ahí un poco que es nuestro, ¿cierto? Que es muy tano piamontés en cuanto a que en Italia hay un primer plato, un segundo plato, un tercer plato, y la comida es un valor agregado y que se llega al corazón de la gente que uno quiere a través de la comida. Claro. Creemos que nuestro producto es algo que puede estar en esa línea y que uno está dispuesto a ofrecérselo a alguien que quiere y que quiere con quien quiere agasajar o con quien quiere quedar bien. Entonces la estrategia de comunicación es enamorarte con Lario, y en base a eso estamos haciendo una campaña de radio y de vía pública y de internet, que es lo que vamos a estar comunicando en Rosario la semana que viene. Uh-huh. Y Federico, por último le preguntamos, para no abusar de su tiempo, pensando en lo que se viene, decíamos, el próximo año ustedes están llegando a 100 años de vida, un evento realmente interesante. A ver, preguntarle entre comillas, digo, pensado hacer alguna tiradita de casa por la ventana, a la posibilidad de que aparezca algún producto nuevo. Nosotros estamos trabajando sobre el reforzar las líneas premium nuestras. Uh-huh. Y sí, vamos a tratar de tener la mayor dinámica comercial que podamos, apuntalándonos en este concepto de estar empezando a tener una campaña de comunicación agresiva. Nosotros tenemos intención de poder seguir creciendo y poder reforzar nuestro posicionamiento en el interior del país. Y bueno, vamos a aprovechar el centenario. No solamente estamos contentos por festejar 100 años, sino que también vamos a hacer lo imposible para que la gente lo festeje con nosotros. Federico Grunwald, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe, felicitarlos y obviamente que sea un buen término del 2014, y estaremos atentos también para acompañarlos el año que viene cuando llegue el centenario de una empresa importante que, como siempre decimos, está radicada aquí en el corazón de nuestra provincia. Melissa, Diego, les agradezco muchísimo el contacto y les agradezco muchísimo a todos los santafesinos por el apoyo y el respaldo que nos dan en el día a día con el producto. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Chao, muchas gracias. Estuvimos charlando con Federico Grumbal, es el gerente comercial de la empresa Lario, recordemos, ubicada su planta principal en la ciudad de Rafaela y otra planta en la ciudad de Casilda, empresa que se dedica a fiambres, embutidos, entre algunas otras cosas, que el próximo 2015 está cumpliendo 100 años de vida y hay inversiones a partir de créditos que ha otorgado el Gobierno Nacional, desde los famosos créditos del Bicentenario, como así también del Banco Nación, que le permitirán hacer inversiones para ir mejorando la infraestructura y esto decía también seguir posicionando los productos en todo el territorio argentino. Recordemos que son productos que se venden, como bien nos decía Grumbal, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. De esta manera, pausa síntesis de la región. A la vuelta, cuando vengamos en un ratito, ya lo tenemos a Juan Cesoni, el delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe, con el micro habitual de cada semana. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Chamamé, que por la sangre nos llegas, un maguaré. Préstame ahora tu acento, tu ternura, tu payé. Voy a tratar de contarle a quien no conozca bien el porqué de tu profunda y silenciosa altivez. Hijo fiel de un caballero que se hizo monje después para venir a estas tierras y aprender a bañé. Expresión de un sentimiento que no conoce doblez. Linda cruza de una tierra, patria del yaguareté. Libre creciste en el viento sin renegar de tu fe y en los campos correntinos te afirmaste en Bareté. Desde entonces te conocen tu chacito de payé. Mucho te golpeó el olvido y no te pudo vencer. Así te encontró una tarde nuestras ganas de crecer. Desde entonces, para siempre, siempre juntos, chamamé. Que toquen un chamamé para bailar zapateando y mostrarle a los puebleros cómo se baila en el pasto. Saca la dama paisano, paseala por la cancha mientras tiembla la acordeona el musiquero de la bailanta. Paseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligera, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Pone la dama a un costado y te vas escobillando mientras la dama taquea y al paso va contestando. Zapatea dando vueltas, dale una al revés para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Balseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligera, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Interpretaron Así se baila el chamamé. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Como decimos cada semana, está con nosotros el ingeniero Juan Sessoni, delegado de la AFCA Santa Fe. Pero para comenzar el micro vamos a presentar como corresponde. Más voces, más democracia. Espacio de Información de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Delegación Santa Fe. Bien, lo vamos a saludar al ingeniero Juan Sessoni, delegado de la AFCA en Santa Fe. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la visita una vez más, como cada semana. Vamos a charlar varias cosas en el día de hoy, varios temas importantes para analizar. Contarle a la audiencia que en las últimas horas se ha desarrollado aquí en Santa Fe el primer foro de comunicación solidaria, denominado Focos, donde bueno, una activa participación de representantes mutuales, cooperativas, medios de comunicación, funcionarios nacionales y provinciales que responden también a lo que tiene que ver con sobre todo los sistemas de medios públicos en nuestra provincia, pero sobre todo empezar a discutir un poco lo que tiene que ver con los aspectos de la comunicación vinculados también a la economía social. Traigo a colación esto porque me imagino que será alguno de los temas que va a tocar en el día de hoy, porque estuvo de expositor, estuvo participando de ese encuentro, ¿no? Efectivamente, está muy bien informado usted, Meloni. Veo que tiene gente dispuesta en cada uno de los lugares donde pasan cosas importantes en nuestra ciudad. Sí, se desarrolló en el día de ayer, durante toda la jornada, este encuentro de Focos, donde bueno, nos tocó exponer las políticas del AFSCA y un poco hacer una suerte de balance de lo que se ha logrado desde la sanción de la ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual a partir del año 2010. En ese sentido, nosotros mostramos una serie de gráficos donde podemos demostrar que en la provincia de Santa Fe hay un elevado grado de desarrollo de lo que es la economía social vinculada a los medios de comunicación. Entiéndase, cuando hablamos de economía social nos referimos siempre a cooperativas o mutuales. Uh-huh. En ese sentido, ya en el año 2010 se empezaron a producir las primeras resoluciones. Para que la audiencia entienda de qué se trata, el AFSCA es el organismo de Estado que está encargado de regular los medios de comunicación, y los avances o retrocesos en cualquier sentido se miden en función de las resoluciones que emite el organismo. Es decir, para que se produzca una modificación en el espectro radioeléctrico, es decir, para que entre un nuevo jugador al espacio de los medios de comunicación o que salga alguno que ya estaba, debe producirse una resolución. Entonces podemos medir, haciendo un seguimiento de las resoluciones del organismo, la evolución del sector de la economía social en este sentido. Decíamos, ya en el año 2010 se produjeron las primeras resoluciones de adjudicación y transferencia de licencias. Adjudicaciones cuando a una cooperativa o a una mutual se le permite operar un medio de comunicación, normalmente, en su mayoría, sistemas de cable en alguna localidad del interior de la provincia. Y el caso de las transferencias es muy importante remarcarlo, porque como la vieja ley de la dictadura le prohibía a las entidades sin fines de lucro ser titulares de medios de comunicación, muchas veces las cooperativas creaban sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, o inclusive a veces ponían a nombre del titular de la cooperativa o de la mutual un sistema de cable. Claro. Porque era lo único que la ley les permitía. Tenía que ser un privado con fines de lucro para poder operar un sistema de cable. Entonces, eso de alguna manera llevaba a situaciones complejas, algunas veces sospechadas, se han dicho un montón de cosas. Bueno, lo cierto es que a partir del 2010 esas cooperativas han empezado a transferir esas licencias a nombre de, rectifico, esos particulares, esos privados han comenzado a transferir esas licencias a nombre de las cooperativas donde verdaderamente tuvieron origen. Esto es para nosotros algo muy importante. Y también ya en el año 2013 se empezaron a producir, amén que en el transcurso entre el año 2010 y el 2013 se producían las habilitaciones definitivas de esas licencias nuevas, ya en el año 2013 empezaron a producirse resoluciones de desestimaciones de reconsideración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en un pueblo que operaba un sistema de cable. Tomemos, por ejemplo, la localidad de San Guillermo. San Guillermo ahí operaba un privado con un sistema de cable y la cooperativa de servicios públicos de San Guillermo obtiene una licencia en el año 2012 para operar un sistema de cable. El privado interpone ante el AFSCA un recurso de reconsideración, es decir, por una serie de argumentos que da, dice esto no corresponde, no debe darse la licencia. Es muy importante que el AFSCA actúe rápidamente en estos casos para crear situaciones de seguridad jurídica de la cooperativa, porque si no, si se dilata la resolución al respecto, la cooperativa tiene una licencia que no es una licencia porque está con un viso o de inconstitucionalidad, de ilegalidad o de lo que sea. Entonces, esto brinda seguridad jurídica a la economía social. Ya se emitieron no menos de 4 o 5... resoluciones de desestimación de esos recursos de reconsideración, es decir, se ratifica plenamente la asignación de las licencias. Como balance podemos decir que en la provincia de Santa Fe se adjudicaron 11 licencias entre cables y radios para cooperativas y mutuales, se produjeron 3 habilitaciones definitivas, se resolvieron 4 transferencias, que son como 4 licencias más, claro. Es decir, que podemos decir que en realidad son 15 las licencias, se aprobaron 2 inclusiones societarias, que es otro mecanismo que ha hallado el sector cooperativo para retomar el control de estos cables que operaban bajo privado. Es decir, en vez de pedir la transferencia, solicitan que se autorice la incorporación societaria de la cooperativa al sistema de cable, que es otro mecanismo válido. Entonces, estamos hablando, si decíamos 15, le sumamos 2 más, estamos en 17 ya medios sin fines de lucro autorizados en la provincia en el transcurso. Esto sin contar asociaciones civiles, ONGs, solamente cooperativas y mutuales. Si incorporamos eso, hablamos de una cifra mucho mayor. En definitiva, hay un total de 27 resoluciones vinculadas al sector cooperativo en la provincia de Santa Fe entre el año 2010 y el año 2014. Uh-huh. Como algo a destacar, esa cantidad de resoluciones representa del total del país cerca del 25%, un poco más del 25% de las resoluciones vinculadas a la economía social. Dicho de otra manera, solo la provincia de Santa Fe representa una de cada 4 resoluciones que el organismo, que el AFSCA, emite a nivel nacional vinculadas al área de la economía social, lo cual muestra un fuerte impulso de las cooperativas y de las mutuales en la provincia de Santa Fe. No, le iba a plantear y a preguntarle sobre esto. Uno que ha conocido los debates y las discusiones sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual y ha participado por tener algún vínculo con organizaciones sociales y conocer lo que significa el sector sin fines de lucro, muchas veces, sobre todo algunos privados en lugares donde operaba un único sistema de cable, son los que se oponían a que las cooperativas pudieran tener su sistema de cable o su radio, a partir de decir que era una competencia absolutamente desleal porque partían con los recursos de la cooperativa para poder llevar adelante el emprendimiento. Uno que conoce lo que significa la economía social y lo que significa una asociación civil sin fines de lucro, está claro que los recursos se vuelcan siempre al sostenimiento de la entidad. En función de esto, traer a colación y preguntarle, usted ha recorrido algunos casos de cooperativas, ha estado visitando cooperativas y mutuales en la provincia, para que nos cuente un poco si se ha servido para desmitificar esa postura, cómo están funcionando, cuáles son los indicios que además uno imagina deben tener un trabajo claramente social ese proceso de comunicación de estas entidades, ¿no? Sin lugar a dudas, Diego, eso es así y no solamente es así, sino que hay que aclarar que una cooperativa no deja de ser un privado. Uh-huh. Una cooperativa también es un privado. En este caso son muchos particulares, uh-huh, que se juntan para formar una entidad privada. Es decir, sí, es lo mismo que nosotros formemos una asociación, una sociedad anónima, sí, y que querramos incursionar en el negocio del cable, o que formemos una cooperativa, que es otra forma de asociación, uh-huh, sí, en este caso sin fines de lucro. Lo cual da un poco por tierra con esos argumentos, porque en realidad estamos ante otro privado, lo único que tiene un espíritu mucho más solidario que el de aquel que quiere llevarse todas las ganancias a su bolsillo. Y viendo lo que ocurre en las cooperativas en el interior de nuestra provincia, uno se da cuenta que tiene una enorme dificultad para llevar adelante el negocio, que les resulta bastante costoso poder instalar los sistemas de cable, que prestan servicios de muy buena calidad, donde ya están operando, en algunos casos han superado los niveles de calidad del sector privado con fines de lucro. tienen programación propia, han generado, tenemos ciudades donde la cooperativa que hace uno o dos años que está prestando el servicio de cable ya genera más producción propia que el privado que estaba funcionando antes en esa localidad. Así que verdaderamente no hay allí algo que a uno pueda indicarle que hay algún tipo de competencia desleal. Muy por el contrario, se atienden a los intereses de los consumidores, de los usuarios de medios de comunicación, y si se benefician de alguna cuestión, entendamos fiscal o alguna exención impositiva y demás, no tiene más que ver con las reglas del juego. Los privados se benefician con otras cuestiones que ofrece la economía capitalista, y nadie va a decirle que se llenan de dinero utilizando los beneficios de los negocios financieros o lo que sea, porque están en todo su derecho. Entonces, verdaderamente, allí creo que hay que desestimar un poco ese tipo de argumentos, y más aún cuando se trata de localidades donde no había nadie que preste el servicio, claro, porque a los grandes empresarios no le interesaban los pequeños pueblos del país porque no eran rentables. Imagínese poner un sistema de cable en una localidad de 1000 habitantes, donde el potencial de abonados quizás son 80 o 100 abonados, ¿a qué privado le pueden interesar? Bueno, a las cooperativas sí les interesa, las cooperativas hacen un enorme esfuerzo, y te voy a contar un ejemplo. Una cooperativa de Córdoba, este ejemplo lo comentaba Juan Manuel Berlanga, que es coordinador de la usina de medios, que ha traído esta experiencia de los foros de la comunicación solidaria aquí a Santa Fe. Comentaba un ejemplo de una cooperativa que a lo largo del año tenía una proyección de gastos, ¿sí? De una cifra tal, que no sabemos cuál es, pero digo, tenían una proyección de gastos, y sobre la base de esa proyección se solicitaba el aporte de los cooperandos, es decir, de los socios de la cooperativa. Cuando llegan a fin de año, el negocio les resultó tan rentable que les sobraron 16 millones de pesos de lo que ellos habían previsto, y lo que hicieron fue devolverle 16 millones de pesos a cada uno de los socios de la cooperativa. Es decir, un día con su factura de socios, y donde se les descuentan los servicios, se encontraban con que en vez de cobrarle les estaban pagando porque hacían una devolución de los beneficios. Esas son las ventajas que ofrecen las cooperativas, y por eso nuestro país ha sido pionero en América Latina y uno de los que mayor grado de desarrollo ha logrado en el mundo en materia de economía social. Hay que remarcar que el 9% del producto bruto de nuestro país lo genera la economía solidaria. Así que vaya si es importante que estos emprendimientos estén funcionando. Y es un sector que, como bien decía, usted decía recién, está claramente vinculado con el organismo. Por eso le preguntaba si usted ha estado recorriendo, si ha estado visitando por estos tiempos esos espacios, como para conocer cuáles son las experiencias, o por lo menos uno o dos casos puntuales que nos pueda contar de lo que ha visto en concreto. La semana pasada estuvimos en San Guillermo, que mencionábamos el ejemplo recién. La semana próxima vamos a estar en Tostado, donde la cooperativa ha obtenido un crédito del Banco Nación para desarrollar el sistema de cables que se le ha otorgado. Allí en San Guillermo hemos visto, tomo ese ejemplo porque verdaderamente es un ejemplo muy notorio de lo que ocurre en Santa Fe con las cooperativas. Ellos obtuvieron la licencia hace no más de un año y medio. Ya tienen funcionando el canal propio, ya están generando contenidos, tienen un estudio de televisión que verdaderamente causaría envidia a más de uno aquí en la ciudad de Santa Fe, con un equipamiento de última tecnología, de una enorme calidad. Los contenidos que están generando son mayormente culturales e informativos, y van a estar participando del fondo concursable, el Fomeca, para obtener también un financiamiento para generar nuevos contenidos en coordinación, en sociedad, llamémosle, con productores de otras localidades. Por ejemplo, en Ceres, en la ciudad de Ceres, donde hay un polo cultural muy importante, tal es así que se han producido 4 largometrajes allí, documentales ficcionados. Hay un director de cine que es Horacio Figueroa, que ya tiene 4 películas hechas allí en Ceres, que amén de lo que es la producción cultural musical, de danzas, que es muy grande verdaderamente. Bueno, él ya está en contacto con la cooperativa de San Guillermo para generar algunos productos audiovisuales para ser reproducidos en el cable de San Guillermo y en otros de los alrededores. Así que sí, bueno, estamos permanentemente en contacto con el sector cooperativo y asesorándolos, dándoles una mano en la medida de lo posible o de sus necesidades. Otro sector que es importante en la economía social es el de las mutuales. Aquí hay un dato muy interesante. En todo el país en estos últimos 5 años se produjeron solamente 5 resoluciones vinculadas a mutuales. Todas las demás resoluciones de la economía social son de cooperativas. De esas 5, 3 corresponden a la provincia de Santa Fe, lo cual marca que el 60% de las resoluciones que emitió el organismo vinculadas a mutuales en el país corresponden a la provincia de Santa Fe. Eso también posiciona a la provincia de Santa Fe y a la gestión del AFSCA en la provincia de Santa Fe en un primerísimo lugar en lo que a economía social respecta. Así que, bueno, contentos por esto y haciendo un balance por ahí de lo que ha resultado el avance de cooperativas y mutuales, teniendo en cuenta que quedan algunas cuestiones pendientes todavía, pero trabajando fuertemente en ello. Pero bueno, importante entonces juntarse, participar, que haya conciencia colectiva de las cooperativas, las mutuales, de estos sectores de la economía social y sobre todo la posibilidad de los vínculos con el organismo. Es decir, que ha sido por lo menos una experiencia interesante que seguramente de aquí originará repercusiones en otros puntos de la provincia. Esto permitirá seguramente a usted tener que vincularse o tener que andar recorriendo algunos otros puntos de la geografía de Santa Fecina próximamente. Seguramente así lo vamos a estar haciendo. Un dato más para cerrar el micro del día de hoy, que ha sido direccionado a la economía social. En el país se han entregado 98 licencias de cable operadores y pymes cooperativas a la fecha, y se están produciendo más de 2.800 horas diarias de programación en nuestras cooperativas y mutuales a lo largo y ancho de todo el país. Ingeniero, ha sido muy amable, lo vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a ustedes. El ingeniero Juan Cesoni, delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe, con el micro habitual del organismo en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Hasta aquí compartimos el espacio de información de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Delegación Santa Fe. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bueno, muy bien, y así, de esta manera, estimada Melissa, estamos llegando al final del programa. Exactamente, nos vamos. ¿La espera la próxima? Sí. ¿Sí? Sí, ¿segura? Sí. Siempre el cierre de cada semana me pregunta lo mismo. ¿Tiene algún problema de que no venga o tiene alguna intención usted? No, ninguna, no. Yo, porque la productora siempre pregunta si usted va a estar en el próximo encuentro. Después arreglo con ella, entonces. Bueno, nos vemos la próxima, entonces, con Melissa Paporello, que ha estado acompañándonos en la mesa. Cielo Saracio ha sido la productora coordinadora en el día de hoy. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador en Santa Fe. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo, en horas, en días, de este programa que nosotros hemos simplemente denominado Síntesis de la... Porque le puso una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. No mira que la luna está partida en la mitad y sin embargo alumbra igual solo por el gusto de cantar. Así dejé que el viento inflara mi pañuelo, dueño de mi tiempo y capitán. Me encaramé al palo mayor de tanto sueño. Vine a caminar con mi copla y continuar, estar con mi camino y va. De arena para